ayer te fuiste. Porque si al fin te veo aquí, por ti, por mí, por Dios bendito, sal de aquí, de mi lugar. Al verme más repito de flor la cruz de la verde de un cano y oh, miedo estar nunca más.